Lombardi. Colaboran con nosotros, como siempre, el equipo completo de la BPG 2020. Nuestro operador Francisco, nuestro Twitter, arroba BPG2020, y el Facebook es Base Política de Gestión 2020. Nuestros teléfonos para salir al aire, 4233-1590, 4233-1323, los atiende Francisco y los saca al aire. Ya no puedo más, yo quiero estar contigo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andan, muchachos? Hoy estamos acá. Hoy los veo muy alegres. Estamos amontonados. Pero sí, los veo muy, parecen los bolsos de Cristina. Lo que pasa es que no creo que Cristina se esté riendo tanto. No, no. Bueno, nosotros sí. Está todo podrido el ambiente. Bueno, hay que ponerle onda. No te rías tanto porque lamentablemente la guita que tienen ellos es la que tenemos, es nuestra, que tener nosotros, ¿viste? Sí, bueno. Bueno, a ver, tenemos algún pequeño temita musical que vamos a poner para empezar la jornada. Matrimonio, tal obra debía hacerse en 30 días, en 40, tenía aterrorizado a todo el mundo, pero no hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito, porque la verdad, por lo menos los funcionarios que dependen de mi nombramiento, o sea, los que son responsabilidad mía, porque está la responsabilidad del funcionario, pero también está mi responsabilidad, porque todos y cada uno de los funcionarios, o por lo menos la gran mayoría, he firmado yo los decretos. Así que notifico solemnemente en este acto a todo el poder ejecutivo, organismos descentralizados, autárquicos y satelitales, si es que los hubiere, que cuando sucedan situaciones de esta naturaleza, por favor se comuniquen conmigo para explicarme qué es lo que está pasando. Muchas veces los funcionarios me dicen, no queríamos molestarla, miren, a mí lo que más me molesta es que no se hagan las cosas o que se hagan mal. Entonces, que ningún funcionario tenga temor o excusa de... Vienen y me cuentan si algo o alguien, a su criterio, porque puede estar equivocado, está haciendo mal las cosas, y permítanme que sea la que evalúe yo, que soy la Presidenta de la Nación y la que lo he designado a cada uno de ustedes, si es importante, no es importante, y si lo podemos solucionar o no lo podemos solucionar. Nunca me gustó que tomen decisiones por mí, déjenme valorizar a mí las decisiones, porque en definitiva las que están en el ámbito del poder ejecutivo son mi responsabilidad. Lo menos que merezco es que cuando he depositado la confianza en un funcionario, ese funcionario, sea Kumar, Obras Públicas, Ambiente, lo que fuere, porque acá en realidad lo que han actuado, se paralizó la obra, porque también hubiera podido haber un funcionario que dijo, bueno, sí, páguenle lo que pide. Y bueno, no, lo pararon porque si pagaban eso, además iban presos, obviamente. Te imaginas un rubro, 18 millones, y termina pagando 554. Aparte, la obra no se podía realizar. Era inviable porque se salía de presupuesto directamente, era inviable. Por lo tanto, esperamos que quienes tienen que tomar medidas las tomen rápidamente, primero porque necesitamos realmente seguir con esta tarea muy importante que estamos haciendo de saneamiento ambiental en todos sus aspectos y en todas sus etapas, no solamente en el Riachuelo, sino en todas partes, por ejemplo esta obra que vamos a hacer también en Avellaneda con Ferraresi, y porque necesitamos además seguir adelante con la autopista Presidente Perón, porque es una obra estructural para toda la región de la ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner quería tanta plata? Todos seguro nos hacemos esa pregunta, y más estas últimas semanas. Escuchando de testimonios tan certeros, con elementos claros, vemos el enorme sistema de recaudación que había en Argentina de los K, y una cantidad de bolsas enorme cargados de dólares. Los viernes se recaudaba y se distribuían unos en Olivos o la Casa Rosada. Y hoy, gracias a Claudio Berti, sabemos que eran llevados a Santa Cruz. Millones y millones de dólares a los pagos de los Kerner. Y uno no deja de preguntarse, ¿para qué tanta plata? ¿Le sirvió esto a Cristina Fernández? ¿Le valió la pena todo esto? ¿Piensan que Cristina Fernández no viaja? ¿Piensan que Cristina Fernández no viaja? ¿Vive encerrada en su pequeño departamento de Recoleta? ¿No va a comer afuera, ya que le insultarían probablemente? ¿No puede juntarse con amigos? ¿Ni ir al cine? ¿No sale a la playa a caminar? ¿No anda a caballo? ¿No se junta con amigos al aire libre? Es más, no tiene amigas ni amigos. Y uno se pregunta, ¿para qué tanta plata? ¿Para qué tanta plata? No puede ir al teatro ni al cine, porque la silbarían toda la película. Y no a la película, sino a ella. ¿Para qué tanta plata? Tiene una casa hermosa en el Calafate que ya no disfruta. Tiene hoteles que ya no administra. Tiene un montón de bienes que no puede disponer. Los tiene, sí, pero es como si no los tuviera. Solo dispone de su sueldo como senadora, ni un peso más, y tendrá testaferros, pero no puede usar la plata, no puede salir del país, no puede irse una semana a Colonia, ni a Miami, ni a París, porque Migraciones no la dejaría salir del país. Es más, no puede salir del Senado porque va presa, no puede dejar de ser senadora porque va presa, la detendría, no puede llevar a su nieta a Disneylandia, tiene la plata, sí, pero no puede darse ese gusto. Puede que tenga millones y millones de bolsos escondidos por ahí, pero no puede usarlos. ¿Para qué tanta plata? Ni siquiera sabemos si puede jugar con su nieta. Ni siquiera sabemos si puede jugar o puede reírse. Sí, tiene millones de dólares, pero no sabemos si puede tomar una copa de vino en una reposera junto al río. ¿Para qué tanta plata? Si no puede usarlos, juntando un montón de amigos o familiares. Tiene la plata, sí, pero no puede darse ese gusto. ¿Para qué los otros que la acompañaron? Si no puede tampoco disfrutarla o usarla. ¿Para qué tanta plata? Si no tiene paz. Si no la dejan disfrutar de los mismos. ¿Para qué tanta plata? Si no puede disfrutar de lo simple. La aleja de lo lindo. Si no puede disfrutar de los afectos. ¿Para qué tanta plata? Por supuesto que ella no sabe. Por supuesto que nosotros no sabemos la respuesta. Porque no sentimos lo que siente ella. Es más, no estamos en ella. Y además no deseamos lo que desea ella. No sé a ustedes, a mí me parece que no valió la pena tantos bolsos. Y por último, seguro que no fue magia. Tampoco fueron pingüinos, fueron buitres. Bueno, es todo. Me dejaste de lado. Primero felicitar a la edición. ¿Podrías nombrar ahora a Carlos Bonardi? A Carlos Bonardi. La verdad, Carlos, felicitaciones por la edición. Siempre las ediciones de Carlos son bárbaras, y estamos muy agradecidos. Y bueno, las palabras que leíste recién son escalofriantes, ¿no? Sí, y tengo una pequeña joyita que creo que se difundió en estos días, que le voy a pedir a Francisco si lo puede colocar, que es en el año 2008. Es un poco extensa, pero la vamos a cortar igual, lo vamos a hacer cortar. Es Lilita Carrió. Por favor, si... Voy a hablar en nombre personal. He tomado la decisión este viernes y voy a revisar los últimos escritos ahora. De la presentación que haré personalmente, con mi firma el miércoles y con el respaldo de todos aquellos que me quieran acompañar en la denuncia. No quiero con esto ni siquiera involucrar a la coalición cívica, pero voy a denunciar por asociación ilícita agravada, defraudación, evasión fiscal y lavado de dinero a los señores Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Berti, Lázaro Báez, Rudy Ulloa, Igor y Cristóbal López. Bueno, 2008. Esa gorda sucia y vieja, como le dijeron, ¿no? Sí. Como le dijeron así, loca le decían. Esa señora que lamentablemente la vez que se presentó a presidente no consiguió votos, no está dentro quizás del pueblo argentino, la intención de votar de una persona que sea demasiada, que va para el frente, ¿no? Claro. Se busca siempre algo conciliador. Pero esa señora, en el 2008, venía denunciando de antes, pero en el 2008 está hablando ya de una asociación ilícita entre Kirchner, Huberti y todos los demás grupos. 10 años atrás. 10 años atrás, pero aparte no era fácil el 2008. Y no. O sea, Aníbal Fernández era un capo en ese momento. Ahora lo, hasta el mismo... este, todo el poder tenía. De la, del triple crimen, la nata, hoy... No la nata, el periodista, sino el periodista lo acaba de denunciar como autor ideológico del, del crimen. También están tratando de zafar ellos también, pero... La realidad es esa. En ese momento era muy difícil, muy difícil. Aunque yo particularmente no justifico a los empresarios que dieron código. Muchachos, hablen ustedes un poco. Este, bueno, antes que nada, este, queremos decirle a la audiencia que estamos en AM1100 Radio Estilo, en este programa que dimos por llamar Dialogando Juntos. Vinimos con el estado bien arriba, pero este, tomando conciencia. Y para... los bajoníes. Destrabar un poquito, para destrabar un poquito este, este momento, queremos darle nuestros saludos desde acá a Diego Collante. Los que están escuchando, sí. Nos están escuchando. Nos están viendo también. También nos están viendo también por Facebook, este, del Parque Industrial, que sí. Son los de la saludos gente a la gente del parque. Sí, saludamos a toda la gente del parque. Alejandro Dorado, que también nos está escuchando y viendo. Graciela Benítez, a Hernán Rojo. Y bueno, a Carolina, Carolina, a Julia. A Mauro Ortiz, están todos escuchando, así que... Liliana Amarilla también está... Alejandro... Carlos Bonardi también nos está... Carlos Bonardi nos está escuchando, saludos... Tenemos varios... Este... Así que bueno, tenemos un montón de gente... Bueno, a Julia Quispe... Amparo también Quispe... Así que bueno... Amparo Massa... Este... Acá dicen que estuvieron 10 horas sin luz... la semana pasada en la zona de Leu. Bueno, eso es algo que siempre pasa, y también que en la escuela primaria número 35 de Gleu se detectó una fuga de gas. Así que bueno, son cosas que van pasando en la semana, ¿no? Sí, sí, sí. Esa fuga de gas en la escuela, hay un problema muy grave en toda la provincia. Hay un problema muy grave, o sea... Desde hace muchísimos años, sí. Digamos, el otro día estaba escuchando justamente el tema este de Moreno, ¿no? Donde ahora creo que está imputado el gasista. Pero la realidad... es que más allá de ese hecho, primero, gravísimo, tremendo, por la muerte de esos dos chicos, y por suerte, esas dos personas, y por suerte, justamente, no estaban los chicos, de casualidad, porque la verdad es que estaríamos lamentando mucho más cosas. Pero la realidad es que durante 10 años en la provincia de Buenos Aires no se invirtió un peso. O sea, en la provincia de Buenos Aires no se hizo nada. Hoy estaba leyendo que van a repavimentar la Ruta 16. ¿La Ruta 16? La licitaron. La licitaron para pero ya estaba hecha. Bueno, no. tiraron brea sobre tierra. O sea, pasaron con un camión eso que tira atrás el asfalto líquido sobre tierra. Y han hecho parche contra parche. Y esas son las obras que hacían. Mira, cuando vino Cascallane, que se postulaba para intendente, estuvo justamente en una reunión del Parque Industrial. Y una de las cosas que se le dijo es que habían hecho la repavimentación de camino de cintura, o sea, todo camino de cintura, y se había roto todo. Y entonces él argumentaba que, defendiendo a Scioli, obviamente, porque él venía del lado de Scioli, Cascallares, defendiendo a Scioli, argumentaba que lo que pasa es que los camiones eran muy pesados. ¿Pero quién los tiene que controlar? O sea, por acción o por omisión, o sea, porque se afanaron, digamos, lo que corresponde... ¿Pusieron mal el laburo o no controlaron los camiones que venían? Pero bueno. Son muy pesados, hace el asfalto para camiones pesados. No, está bien, pero también es cierto que los camiones, de acuerdo al peso, tienen que tener una determinada cantidad de ejes. Sí, también. Y no lo respetan, no lo respetan, es obvio que no lo respetan. Hay un montón de camiones, pero no hay una sola balanza. Es el tipo que viene desde La Plata, que va hasta Zárate, no hay una sola balanza. Creo que hay algunas intenciones de hacer balanzas y quedaron en el olvido, pero si vos salís, yo me estoy hablando de la Ruta 6 en parte cuando dije de La Plata a Zárate, sino camino de cintura que va, digamos, metiéndose por adentro de Morón y por ahí, no hay una sola balanza, no, tampoco. No hay. Había una acá en Bursaco que nunca andaba también. Bueno, sé. ¿Alguna buena del Almirante Brown cuenten? ¿Y alguna buena del Almirante Brown? No, la verdad que no hay muy buenas. Buenas en el área de salud, te puedo decir que están vacunando a menores de un año contra la triple viral, que está incluido la famosa, el famoso miedo que tenemos todo ahora. El sarampión. Por lo del sarampión. La campaña va a empezar en octubre, no en septiembre, porque también coincide con que tenemos gente del extranjero que va a venir para los Olímpicos. Uh-huh. Así que vienen también con chicos y con familias, así que bueno, por ese motivo se va a entrar a vacunar. Acá en Almirante Brown se está vacunando ya menores de un año, de los 6 meses en adelante, eso lo anunciaron por... ¿En dónde se está haciendo la vacunación? En las unidades sanitarias. Pero porque así lo requiere, porque ha habido en Glebe un caso que también es extranjero importado, no es nuestro. Los dos casos que hubo por la zona, uno es de Venezuela y otro es de Brasil. Y indican los cánones de salud que en esos municipios tienen que empezar la vacunación ya. Ah, estuvimos hablando en el programa pasado que hablamos con el hermano venezolano. Sí, bueno, sí. La semana pasada tuvimos una comunicación, digamos, vía webcam con ¿cómo está el área de comunicación? Sí. Ah, muchacho, está afiladísimo. Y la verdad que nos estuvo... hablando bien, tratamos, mira cómo estará, vos decís, cómo estará Venezuela, que cuando yo hablé con él, no di el apellido, yo lo conozco, di solamente el nombre, él tiene un familiar acá en Argentina, no quise decir tampoco al aire de ese familiar. O sea, después le mandé el WhatsApp, la grabación del programa, me agradeció mucho, y él habló, digamos, vos te das cuenta que lo que él decía era una realidad de Venezuela. Lo que pasa es que también, es obvio, no tienen libertad como para expresar demasiadas cosas, y como, por ser esto que va por internet, y de alguna manera lo pueden tomar allá en Venezuela, tratamos de resguardar la persona, ¿no? Pero él le comentaba dos o tres cosas que me parecieron, que creo que salen en los diarios, pero cuando te lo dice alguien personalmente te impactan más. El dólar sale 4 millones de bolívares, ¿no? Que es la moneda de ellos, venezolana. Un dólar sale 4 millones de bolívares. Y un sueldo promedio, no el sueldo mínimo, ¿eh? Porque acá nosotros sabemos que tenemos el sueldo mínimo y el sueldo promedio. Hace un tiempo atrás el sueldo mínimo era 10 mil pesos, creo, ¿no? Andaba alrededor de 10 mil pesos, y el sueldo promedio estaba en el orden de 18 mil pesos hace unos meses atrás. Antes las paritarias, no sé ahora cómo habrá quedado eso. El sueldo promedio de ellos son 16 millones de bolívares. O sea que 4 millones de bolívares es un dólar, 16 millones, 4 dólares por persona. Y es obvio que eso se refleja, porque 4 dólares por persona se refleja, porque un kilo de arroz, que es lo que la gente más consume, está 2 millones de bolívares. O sea que, de acuerdo a lo que comentaba este muchacho, lo conozco, es una buena persona, no va a estar mintiendo, y aparte es... leemos un montón de información en ese aspecto. Una persona compra 8 kilos de arroz para vivir, obviamente tiene que tener otros ingresos, tiene que haber otras formas, otras fuentes, otra comida. Él me decía que se perdió todo lo que es proteína, o sea, la gente dejó de comer pollo, cerdo, que es lo que más se come generalmente en esos lugares, más que carne de res, se come cerdo y pollo. Claro. Pero bueno, lamentablemente así está Venezuela, ¿no? Tengo una buena de Brown, me acordé. Ah, bueno, dale. La semana pasada pagué en el gas, el GNC. GNC. En Adrogué lo pagué 12,20. Uh-huh. Hoy lo pagué 11,70. ¿Y qué debió, carajo? Oil. ¿Eh? Oil, ¿no? Sí. Bueno, bajaron en Adrogué al menos. ¿Pero eso es de Brown o es del país? De Brown, en Adrogué. No, no, está bien, pero ¿el gas baja por Brown o por... No sé si por Brown o no, la verdad que no sé, yo lo que sí sé es que pagué menos, que cargué... ¿No habrás cargado menos? Estaría bien. Claro, no, nunca no, menos. Es más, hay un cartel en la ruta que dice... ¿Bajó el gas? No, es que los que cargamos todos los días el tanque, nos damos, te das cuenta, porque cargaba 110 pesos más o menos tanque lleno, y bueno, con esa rebaja estás cargando 85 más o menos. Ah, bien. Es bastante. Para que carga todos los días y vos sumás al mes y te estás ahorrando 600, 700 pesos por mes. Yo hice toda la pregunta que te hice. Cuatro birras. Ustedes, porque cargan gas o cargan nafta. Nosotros que usamos la SUBE, ha bajado la SUBE. Subió un peso. Juancito, ¿qué pasa con la SUBE? Y bueno, ¿qué va a ser? De todas maneras, yo creo que todo va... Lamentablemente el incremento de todas las cosas afecta finalmente, pero también es cierto que un boleto de subte, yo el otro día tomé el subte justamente porque trato de no, cuando vas al microcentro, ir en auto es una locura, es imposible. Sí, no se puede. Es imposible ir en auto, es imposible ir en colectivo, es imposible ir en taxi. El único medio que realmente es el subte. Y la verdad que anda muy bien, muy bien. Yo imagino que no debe ser perfecto, pero anda muy bien. Sí que anda bien. Y el tren cuando anda bien también es un... Hasta el metrobús anda bien, ¿eh? Sí. Por ahí cuando hay manifestaciones es difícil porque a veces... Antes no lo cortaban el metrobús, pero ahora hay lugares donde todo, lo están cortando. Bueno, que... yo te digo, pagué 12 pesos por ese viaje. 12.50. No, 12.50. La no, jubilado, por eso un descuento. No, vos sabés que pasó esto, y yo supongo que por eso no hubo descuento, porque sí, por jubilado tengo descuento. Pero pasó así. La intención era llegar hasta... Fui, el día que fui al Registro Nacional de Precursores Químicos, al REMPRE, semana pasada. Ah. Y la intención era llegar a la calle Sarmiento, por decir así, y 9 de julio. Sarmiento y 9 de julio. Sigo caminando, señorita. No, bueno, pero yo bajé de la autopista, salí acá de Bursaco, bajé de la autopista, en caos, era imposible, ¿no? Era, casi te digo, era para dejar el auto e irte, porque era imposible, no ibas para ningún lado. Seguí por donde bajé, o sea, agarré Independencia, o sea, me pasé la corriente, agarré Independencia, tuve 20 minutos casi para llegar hasta un estacionamiento. Dejé el estacionamiento y bueno, vamos a tomar el subte. El único que tenía sube era yo, o sea, la persona que vino conmigo no tenía la sube. Y bueno, vamos al subte. Entonces pasé la sube mía dos veces. Claro. Entonces ahí por algún motivo no te hacen el descuento. Porque evidentemente vos estás pasando dos personas que una tiene beneficio, ¿no? Entonces, y me cobraron 12.50. Ahora, la verdad, sinceramente, el viaje duró 3 minutos, no sé, 5 minutos. Desde Independencia y 9 de julio hasta el Obrisco. ¿Y en coche hubieras tardado por lo menos 15 coche minutos? No, pero no es que iba a tardar. No podías, mira, a veces cuando vas a un lugar así, o vas a las 4 de la mañana y te quedas esperando tomando un café hasta las 8 de la tarde, o vas a las 3 de la tarde, y inclusive te digo, a las 3 de la tarde tampoco anda bien. Y no hablemos, como decía, no sé, Iván Quinera, que si hay corte de... es más, me bajé en iba por Diagonal Norte, o sea, y Sarmiento, ¿no? Y venía a unos 150 metros a mi derecha, por decir, una manifestación. Y fue el día en que se votaba la ley del aborto. No, por suerte. No, ese día no voy. Te morí. No, ese día no voy, casualidad. No, fue, creo que al otro día de la ley del aborto fue el 8, creo que fue el 9. Porque hubo una manifestación el día martes y el día miércoles fue o el jueves fue la ley del aborto. No. Yo fui, ahora ya no me acuerdo qué día. Había sido el día anterior la ley del aborto. Había una manifestación que no era tampoco una manifestación demasiado masiva, pero una manifestación importante con carteles que venían por Diagonal Norte, por decir así, del norte abajo, ¿no? Y por Diagonal Norte del sur. Estaba a 300 metros donde yo pasé por la calle Sarmiento. Sí. O sea que había dos manifestaciones. La concentración se hacía en la Plaza de Mayo. No tengo idea. Yo la verdad que después me tomé el subte y me fui. Igual todos los días hay concentración en ese puerto, ¿no? Siempre el tipo que vive por esa zona. Mira, primer punto, el que trabaja por esa zona, ni olvídate de que quiere ir en un auto, a menos que el tipo sea el gerente de una empresa internacional, el presidente de la empresa. Pero vos con auto, olvídate, porque solamente lo que sale el peaje, el combustible y el estacionamiento, ni hablemos. Tenés zona limitada, tenés zona restringida. Aparte está todo restringido, exactamente. Han ampliado la restricción y ahora la van a ampliar hacia también tribunales. O sea, está actualmente... Para los que trabajamos en la zona y tenemos que andar caminando, recorriendo los lugares, es bárbaro. Hay un poco menos de tránsito, eso facilita a la gente que trabaja en bicicleta. Claro. Es lo que pasa en las ciudades importantes del mundo. Claro. No, está bueno porque, como vos decís, primero el tema de la contaminación, que es muy grave. Imagínate la cantidad de vehículos tirando combustible líquido al aire, quemado, digamos, ¿no? Pero está bueno, pero también está bueno que mejoren un poco los transportes públicos de acceso a la ciudad de Buenos Aires. Porque el problema es ese. O sea, por ejemplo, nosotros salimos acá del Parque Industrial y fuimos en auto. Después el auto lo dejamos en Independencia. En realidad tendría que estar, por ejemplo, en Estación Constitución, una gran playa de estacionamiento, pero importante, 3-4 pisos, una cosa así. Y sí, y tampoco que te cobren $5.000. O sea, que sea una playa de estacionamiento adecuada para que el tipo que va de la provincia pueda ir con auto. Y si no, un buen transporte público. Hoy todavía el tren no es tan confiable, ¿no es cierto? No. Yo he tomado el tren. Si anda bien, está bárbaro. Sí, pero el día que no anda el tren no tenés ni colectivo. Porque justamente cuando anda el tren, se... No, igualmente ahora hay muchos cortes de vía, no tiene nada que ver la empresa, cortan porque no hay luz. No tiene luz, cortan la vía. Claro, entonces cortan la vía y ahí es donde se arma el lío. Mira, hay de todo. Bueno, sí, es cierto lo que dice. El tema de la luz es un tema también que es grave. No sé si es que, no sé, supongo que en parte es que no se hicieron las inversiones y también que la gente satura con luz, digamos, hay mucha gente enganchada, y la forma más fácil de calentar la casa es todo eléctrico, eléctrico. Y entonces ahí es donde al saltar todo. Es un tema. Quizás vos no vas a poder evitar que una persona o una familia en invierno no calefaccione la casa. Claro. Es difícil. El gas es garrafa. ¿La garrafa dura cuánto una estufa? Poco, y sale 300 pesos. Entonces, si vas a que... Bueno, está bien, vamos a decir que la gente tiene que usar electricidad. Bueno, reforzar las líneas. No es fácil reforzar las líneas. Pero también es cierto que, yo siempre digo, el subsidio que daba el gobierno anterior, en realidad se lo daba a las empresas. Entonces la empresa no hizo las inversiones. O sea, la gente no pagaba mucho, pero lo pagaba el Estado. En definitiva lo pagamos entre todos. Pero la empresa recibía la guita. O sea, que inversiones la llevaba, de hecho. Y se la llevaba. Sí, y además... Y es la misma empresa que viene del gobierno de Menem hasta el actual. Bueno, y además es un tema de programación. Porque si vos decís, bueno, muchacho, en tu propia casa, que lo que nos decía, por ejemplo... vamos a poner aire acondicionado. Bueno, macanudo. Pero pará, ¿cuánto tenemos de cable? O sea, yo tengo 3 ambientes, 4 ambientes. Voy a poner 4 aire acondicionados. Suponete que viste que te lo daban a pagar 40 pesos por mes. ¿Cómo? Pero vos después prendés los 4 aire acondicionados y por más que tengas un cable de 6 milímetros, vuela. Sí. Entonces tenés que tener... A la noche... Acá está la igual. Acá tengo la electricista acá. Pero es verdad... Yo tengo, en mi casa, el cable central... Hay una gran parte de la casa que es de 4 milímetros. Cuando conecté un aire acondicionado, cuando Carlos estaba en casa, que había hecho un pequeño estudio, hasta que se casó, había puesto un aire acondicionado. Y eso lo hice ir directamente casi hasta la salida del pilar, o sea, de la caja del living. Estaba robando luz. Y tengo... No. De lado adentro. Sí, obvio. Pero del living. Y después tengo otro aire acondicionado en la cocina. Que ahora lo estoy usando gas, pero cuando tengo aire acondicionado y en el baño tengo esos pequeños calefactores que van... Cuando voy a prender se apago el otro. Porque honestamente los cables, cuando hice el baño cambié los cables, yo te digo que agarrabas el cable de cobre, hacías así y se quebraba. Nosotros, ¿no? Tuvimos la suerte de estar en la casa de Mario. No vimos el aire, vimos las pizzas que comimos en la casa de Bárbara. No hubo otra vuelta. Sí, hubo asado después. Sí, hubo asado. Vos nunca vas. Vos nunca podés. Estoy trabajando. Las guardias son vencidos en la casa de César. Sí, más vale. Te recuerdo que estamos en Dialogando Juntos. Es un programa de la política de gestión. Estamos en AM1100 Radio Estilo. No, estaba justamente comunicándome con el señor Gustavo Fresa, jefe de ANSES. De Jams. Y bueno, lo íbamos a sacar al aire, pero justo está en una reunión con gerentes, están por encima de su nivel todavía en lo que es el organismo. Pero me estaba comentando que se larga el rodando ANSES para los centros de jubilados para este año, que en realidad va a terminar en diciembre del año que viene. El año pasado fueron 5 los centros de jubilados beneficiados, este año van a ser 7. Y van a hacer también un rodando solidario para alguna entidad que lo esté necesitando, algún merendero, algún hogar de niños, algún... Eso bien. Lo van a determinar entre los mismos centros jubilados que participan. ¿Puedes explicar qué es el rodando? El rodando es una actividad que se hace. Ahora cambió un poquito el formato. Se hace una actividad cada 2 meses en un centro de jubilados, donde se anotan, el año pasado fueron 5, entonces vamos a suponer, en febrero se hacía en el centro de jubilado La Esperanza, por ejemplo. Entonces, hacía una actividad donde los otros 4 centros de jubilado ayudaban a ese centro de jubilado que era anfitrión. Se juntaba un determinado dinero, ese centro de jubilado hacía la inversión que correspondía, que creían necesario para su centro, y al mes siguiente de la inversión presentaban la obra... realizada, o qué era lo que iban a hacer. Hacían una fiesta, un agasajo, entonces se volvían a reunir los 5 centros de jubilados. Y se juntaban un buen dinero que las instituciones lo utilizaban de manera muy, muy coherente, porque son muy equilibrados y llevan muy bien las finanzas en los centros. Bueno, este año se va a hacer en 7. No se va a hacer la fiesta que se hacía de presentación de la obra, sí se va a hacer la presentación de la documentación de lo que se hizo con el dinero, y se va a hacer una fiesta en comunión con todos en la fiesta final, y también una fiesta para beneficio de alguna entidad que no tenga nada que ver con los centros de jubilados. Como invitado o no. La fiesta solidaria. Siempre estamos invitados, están todos invitados también. Así que. Yo soy jubilado, sí, voy. Algo que me olvidé de nombrarlos, que bueno, hoy estuvimos reunidos también con los muchachos acá de la agrupación, que fue nombrado, tengo que avisarle a nuestro amigo Gustavo Fresa, fue nombrado en la 101.5, como porque justamente habían, por el tema de la lentitud que está teniendo el sistema de software de ANSES. Bueno, en Longchamps no se nota eso porque baja el mismo jefe de ANSES a atender a la gente y agilizar, a dar los números, a solucionar el problema. La gente que no puede sacar el turno por desde la casa porque hay abuelos que no manejan, obviamente. Pueden parar el momento ahí. Pueden ir ahí y él destinó una persona específicamente para darles el turno ahí en el piso. Y hoy fue nombrado porque había muchos que le daban paro a ANSES. Bueno, llamó una señora felicitando a la UDAI de Longchamps, en especial a su jefe que está haciendo un trabajo formidable. Sí, la verdad que el ANSES de Longchamps funciona muy bien. Realmente, el otro día estaba hablando con una persona de Morón, justamente porque la UDAI que había sido elegida, que aparte creo que es cabecera, como la mejor. Ajá. Y la segunda de esa persona estaba al tanto, que era Longchamps. Excelente. Día del Niño, ¿se sabe algo? Día del Niño. Antes que nada, queríamos hablar acá con el amigo Pablo y parte de toda la BPG 2020. A Sergio Berrieri, el nuevo defensor del pueblo de Almirante Brown, que fue designado esta semana. Bueno, le mandamos un saludo de parte de toda la agrupación y bueno. La verdad que Sergio se lo merece, un luchador, un trabajador por los ciudadanos de Almirante Brown y muy bien elegido. Y o sea, sabemos que va a ser una gestión. Y a Villara, que era concejal. Claudio Villara ocupa el lugar de la licencia de Sergio Guerrero. Así que saludamos a Claudio. Vamos a ver si nos podemos poner en contacto con Claudio para ver si puede decir unas palabras al aire. Sergio Guerrero sería, si vos llamás a un determinado teléfono, bueno, que no lo conozco yo. El defensor del pueblo. Sería el defensor del pueblo. Sí, sí, claro. Ese teléfono tendríamos que tenerlo bien. Lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Lo pedimos. Por eso lo vamos a pedir a Sergio. Y por otro lado, bueno, está bueno que sea también un opositor, ¿no? El Vidal se lo dio a la oposición de provincia, una de las primeras medidas que tomó. Es lo que corresponde. Bueno, Pablito, a ver, ¿qué contás? ¿Qué pasó? Los merenderos. Tenemos la fiesta el domingo en lo de Mara. Bueno, eso. Estamos invitados a lo de Mara el domingo el sábado a las 3 de la tarde, como con Juan ahí. Y no sé, algún merendero más tenemos para la fiesta. Este fin de semana no. Sí, tenemos el rayo, lo de mi amigo el Chorigol, que va a ser en rayo también el domingo a las 3 de la tarde, en la Capua 33, le vamos a dar una mano ahí. Así que bueno, a full. Sí. Sí, no, estamos con todo, el sueño de Betty. Día sábado 18, a las 15 horas. A las 15 horas. Y el domingo en rayo de sol, a las 4:33, mi amigo Chorigol va a ser vamos ahí. Vamos todavía, vamos Chorigol, un fenómeno el Chorigol. Y después Chorigol. Tenemos también el 26. Eso lo podemos dar la semana que viene porque ya estamos. Sí, pero vamos adelantando un poquito para que la gente, por ahí, si pueden alcanzar también alguna donación, por ejemplo, al 12 de octubre, que está en Buenos Aires y Romanela, ¿no? Buenos Aires y Romanela, pueden acercar alguna donación para el Día del Niño, algún juguete. Y hoy estuvimos de temprano reunidos para hacer esta agenda que nos convoca 60 días adelante. Hemos decidido que Pablo se va a disfrazar de piñón fijo para los demás. Sí, no hay problema. Sí, Pablo de piñón fijo. Sí, alguien me iba a decir que Pablo iba a venir a hablar como arrepentido acá. No, arrepentido. Yo no me arrepiento de nada. Hoy lo vimos a la tarde. Usted se perdió la cena importante donde hubo grandes confesiones. ¿Ah, sí? El día del amigo. El día del amigo. No acerca de arpa que la guitarra. El día del amigo trajo. Tuvimos de psicólogo con Iván. Nos contó, viste. Pablo está enamorado. Pablo tiene que conseguir un buen escritor y escribir un libro. Y ojo, ese libro que publica Pablo, más de uno no lo va a querer comprar. No lo va a querer comprar, no lo va a querer ni ver en el kiosco. No va a la feria del libro, se va a la feria del Olimpo, a la salada. Bueno, y César, entonces. Patricio Queño está viendo, un amigo también. Saludos a Patricio. Estamos en AM1100 Radio Estilo. Esto es un programa de base política de gestión. ¿Cómo se llama el programa? Dialogamos juntos. Dialogando. Y bueno, podés comunicar también al Twitter @BPG2020 o el Facebook, que es Base Política de Gestión 2020. Estaba mirando hoy, ya que está todos hablando de este famoso tema de los bolsos. Había sacado un ranking de presidentes que tenían más dinero, que habían hecho más dinero, obviamente. Presidentes con bolsos. No eran bolsos. Carterista Menem. Hay un meme que dice: carterista, ¿no? Menem dice la cara de Menem y dice: que es como un punga la verdad. ¡Ya, que como un punga! Bueno, mirá vos. Te da vergüenza. Acá tenemos a un dictador, pues no es presidente, indonesio, Mohamed. No. Suharto. Sí, 1996. A ver, decilo de nuevo. Otra vez. Mohamed Suharto. De 1996 a 1998 estuvo. Y el desfalco fue de más o menos entre 15.000 y 35.000 millones de dólares. Ah, bueno. Después, Ferdinand Marcos. Eso es un camión. De las Filipinas, fue muy famoso. Ferdinand Marcos estuvo 14 años en el poder. Entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. Después del Zaire, Mobutu Sese Seko. 32 años estuvo en el poder el tipo. Se llevó 5.000 millones de dólares. Vivió exiliado en Francia. Haití, el país más pobre de América, ¿no es cierto? Jean-Claude Duvalier. Se llevó entre 300 y 800 millones. No sé, un carajo. Ese tipo de que me lo gana. Alberto Fujimori. ¡Oh! 600 millones de dólares, pero es un vuelto. Sí, sí, amigo. ¿Qué sabes de Perú? No, nada. ¿Eh? Tuvo 10 años en el poder para llegar a 600 millones de dólares. Pobres peruanos. Bueno, en Ucrania, tras el fin del comunismo, Pablo. Me corta, Pablo, no sé cómo se llama. Lazarenko. Ese era mi primo, papá. Entre 114 y 200 millones. Nada. No. En Nicaragua, bueno. Arnaldo Alemán robó 100 millones de dólares entre 1997 y 2002, 5 años. Y otra vez Filipina, Joseph Estrada, que se quedó entre 78 y 80 millones de dólares. Que imagino que estos tipos ya directamente no pueden competir en ningún reino. Ahora, hay una realidad, ¿no? Que uno se ríe. Siempre primero. ¿Cuánto es un PBI de Argentina? No. 125 mil millones de dólares. Sí. Y estos dicen que se calculan entre 4 y 5. Y 6. No sé si es tanto, pero sí. 125 mil millones. No, eso sí, lo que no sé si es tanto. Creo que decían 2 PBI. Pero de todas maneras, el problema, ¿sabes cuál es? Que en términos generales, fíjate, todos los países que yo nombré, y hay más, porque esto es viejo, este listado yo lo saqué un poco de apuro para traerlo acá, pero hay listados más nuevos que probablemente hoy en televisión los estén dando, porque estaba escuchando por la radio que estaban hablando de que el programa, creo que Alfredo Leuco, no, hoy el otro hijo tenía hecho. Diego Leuco tenía un listado. Pero el problema es que son países pobres, no es solamente que roben, sino que roban sobre la miseria de la gente, que es paupérrima. Y también en Argentina no nos tenemos que olvidar que cuando se fue Kirchner había un 30% de pobres, que ahora a lo mejor hay más, puede ser. Hay más. Pero sí, puede ser, es que seguro, con inflación va a haber siempre más. Pero la realidad es que roban sobre gente pobre. ¿Y sabes qué afecta, digamos, la corrupción? Afecta fundamentalmente la salud y la educación. Y viceversa. Porque cuando no hay salud y educación es fácil que haya corruptos, porque la gente vota por otros motivos. Sí. Y cuando hay corruptos, se afecta, es un círculo vicioso. Se retroalimenta solo. Exactamente. Entonces, acá lo que todos nos reímos, porque bueno, tantos bolsos, que el funeral de Kirchner, que no te van en el avión, que lo dice gente, Huberti era un secretario de Néstor Kirchner, después habló, yo tenía por ahí anotado, el secretario de Abal Medina, no tengo acá el nombre, Hugo Larrabau, que es el secretario, e involucró a dirigentes de la Cámpora, al Cuervo Larroque y a José Octavis, que se llevaron bolsos. Eso lo dijo el secretario en declaración en sede judicial. O sea, esto no es opinión, esto es información. Sí. Que después sea cierto o sea mentira, estamos en otro problema. Pero la realidad es que el tipo dijo eso. Y bueno, está bien. Por otro lado, tenemos que acá en Esteban Echeverría cerró la planta que hacía Adidas, creo que cerró hace 2 días, y quedaron 600 personas en la calle. O sea, esa es la otra realidad. Es grave. Que no sé si es por culpa de los bolsos o por culpa de un gobierno que no hace todas las cosas como corresponde. Yo creo que es un mix. Claro, este gobierno no calculó muchas cosas y eso lo está pagando la gente. Sobre todo el abrirse al mundo de una forma como la hizo, tiene sus consecuencias. Yo creo que el trío dinámico es un gran responsable. Hablando de Quintana, Lopetegui y Marcos Peña, me parece que son gente muy muy responsable de todo esto. En su momento volcaron todas las culpas sobre Prat Gay, y la verdad que tanto lo que planteaban Prat Gay y Melconian en su momento se está dando en este momento. O sea, si se hubieran tomado las medidas que habían que tomar por aquellos días, estoy completamente seguro que no hubiéramos llegado a esta situación. Sí, yo te digo lo siguiente, hay una cosa, es una realidad también. Yo me acuerdo, yo era joven en esa época, porque yo fui joven hace mucho. Mil. Qué memoria, ¿no? Y que cuando Perón echó de la plaza a los montoneros, ¿no? Ahí el problema, no sé, Perón. 34, todo el mundo decía que era por culpa de López Rega. Y siempre se busca un chivo emisario. Yo creo que acá el responsable de lo que sucede, que no es ningún tonto, pues un insensato. Sí, obvio. Sí. No es Isabelita. Vamos a poner a alguien que nos parece que en su momento no era lo mejor. Es el presidente Macri. Obvio. Y es cierto que recibió, porque evidentemente toda esta plata que se robaron era plata que podía estar invertida en un montón de cosas. No cabe la menor duda eso. En energía, sobre todo. En energía. Es fundamental. Cayó preso el otro día. ¿Quién es? Huerta era de energía. Bueno, había que tantos están presos que ya mirá. Creo que. Vos sabés que el otro día está. Una anécdota que se presentó un tipo como testigo. Y bueno, Bonadío lo tomó. Y después se presentó otro. Y dijo, no, ya no lo necesito. Ya se presentó uno. Tantos testigos no necesito. O sea. Fíjate la cantidad de gente, creo que hay como 45, 48 era. No sé si escuchaste a... Hasta se pelean en la cárcel porque ya no hay lugar, ya... No sé si lo escuchaste cuando el audio de Babi Checopar con Ollarvide. Cuando Babi sí, le... escuché que lloró Ollarvide. Sí, pero después no ratificó lo que dijo en el programa. Pero Ollarvide, viste, es un personaje... apareció el cuaderno de Ollarvide. 250.000 pesos por mes, que se robó todo... Y que es una vergüenza, pero bueno, mira, es una vergüenza que Ollarvide haya sido juez de la Nación tantos años. Es vergonzoso haber tenido a ese tipo. Y hay un montón de casos más vergonzosos que han sucedido. Y fíjate vos ahora un detalle no menor. Ayer el Senado volvió a no dar quórum para el tratamiento de... Sí, pero falta un senador que era de Cambiemos. Bueno, pero bajaron... a ver, este hombre Pichetto, que no es ningún bebé de pecho, bajó con 6 senadores, y si venía, suponete que venía este muchacho senador... Bullrich. Pero Bullrich no está en el país, el otro tenía que... Pero suponete que venía. ¿Iba a sacar a alguno de los que llevó? Sí, seguro. O sea, era una jugada para no... Vos pensás lo siguiente, ahora hay arrepentidos... que dicen haber visto, ya ni me acuerdo los nombres, son una máquina de incluir chorros, que había visto las bóvedas en la casa de Cristina, como en algún momento la Nata había filmado la bóveda en la casa de Azarabés. El juez, cuando alguien dice eso, lo que hace no es que va a ir a encontrar, porque ya no, después de todo esto no hay nada, pero sí ir a ver, usted dónde estuvo, en tal lado, bueno, vamos a ver, ¿eh? Cómo es este tal lugar, es así. ¿Y qué había acá? Bueno, esta pared, un ingeniero, ¿cuánto tiene esta pared de construido? Y esta la construyeron hace 4 años. Y entonces así llegan a una semi-verdad. Sí. Y entonces mientras dejan, batean para adelante, algo que uno dice, no, porque es payasesco, porque es un circo. No es un circo. No. El juez, en la casa esa donde vive esta señora ahora, ahí en... Juncal, Uruguay. Decía, no, nosotros le llevábamos los bolsos y se los dejábamos ahí. Es una casa, es un piso. Un piso, bueno, nosotros llevábamos los bolsos ahí. Y el chofer dice, ¿dónde lo llevaba? Y lo dejábamos en tal lado, se iba por el ascensor era así. El juez va y corrobora que eso sea cierto, porque el tipo puede estar diciendo, lo subía por el ascensor y en ese capaz piso no hay ascensor. Entonces no es que... Ahora, lamentablemente, el Senado, porque lo tenemos al amigo Méndez ahí, ¿no? A Carlitos Méndez, el Senado es una guarida de chorros. Y la política que recién estábamos hablando del ajuste, no hizo ningún ajuste, aunque sea simbólico. El Poder Judicial tampoco. Bueno, es que está todo lo mismo. Pues yo hablo de los senadores y hablo de, y vos si te vas a pensar que la primera medida que tomó Macri fue llevar, creo que de 17 a 21 ministerios, todos sabemos lo que significa. Claro, cuando, toda la cuando estructura. Se arma un call center, ya sabemos que se toman 10, 12 personas. Cuando se arma un ministerio, imagínate la cantidad de gente que se toma. En economía nomás hay ministerios distintos, en economía mismo. Y bueno, creo entonces, que uno de los errores es eso, no haber un solo ministro y un superministro, creo que. No, le faltó experiencia al gobierno. Sí, yo no sé lo que faltó, pero la realidad es que el ajuste, la realidad es que el ajuste lo hace siempre lo que menos la tiende. Gente. Desde lo que menos tiende hasta lo que está en la industria privada. Quiero decirte en el sentido que obviamente afecta a los que menos tienen, por supuesto. Pero es histórico. Lees un poco de historia y siempre fue así. Sí, pero yo digo, ¿qué le costaba agarrar y ponerse de acuerdo, poner las fuerzas políticas y decir, en los consejos deliberantes, en las provincias y a nivel nacional, los concejales, los diputados, se bajan la dieta un 40%? Que no le estás pidiendo mucho, porque ganan 120 mil mangos. No sé lo que gana un concejal, la verdad, pero el diputado provincial gana 120 mil mangos. Y entonces si baja un 40% y pero te dicen globalmente eso no significa, no, pero no es lo que significa sino lo que muestra. Claro. Es un acto de hidalguía decir, bueno muchachos, si la estamos pasando mal, pasémoslo un poquito menos mal nosotros, porque igual llevarte a tu casa 60, sí. 70 lucas, ojalá me las pudiera llevar yo, ¿no es cierto? O sea, es guita. Sí, el tema también pasa porque yo también muy bien trabajado. Esos famosos pactos de gobernabilidad, porque el Estado todavía está lleno de gente que estuvo ahí, que viene estando ahí desde hace 60 años y no los puedes mover de un día para el otro. Entonces, bueno, tenés que hacer esos famosos pactos para que te dejen gobernar, que no lo dejaron gobernar, en definitiva. Tendría que haber llegado con una escoba, por un lado. Y por otro lado, que hay sistemas operativos, administrativos, el Estado es muy grande, que cuesta mucho limpiar desde ese ángulo también. Entonces, bueno, hace 2 años y medio que están. O sea, mira, no están, no, yo no digo que como Milei. Con otro presidente hubiera volado. Que echan a todos. Yo no digo que tienen que echar gente, porque si vos estás en una situación muy jodida y echas gente, provocas un daño mayor. Pero por lo menos no tomes. Por lo menos quédate como estaba. Y hablando del tema de lo que estabas hablando vos, los adelantos tecnológicos que reemplazan gente. Estaba escuchando que la gobernadora hoy, creo que fue en Ramón Mejía Vidal. Sí. Bueno, entre este año y el año que viene va a sacar a la calle 6.500 agentes. Este año creo que son 1.000. Y es producto fundamentalmente de haber mejorado la parte administrativa de las comisarías. Y entonces no ser necesario tanta gente administrativa y esa gente sacarla a la calle. Claro. O sea que, según la gobernadora, entre este año y el año que viene van a haber 6.500 policías más en la calle. Hay que celebrarlo. Y otra medida que dijo que tomó, que yo no sé si, cómo vendrá eso, van a publicar en la página web del Ministerio de Seguridad, de la Policía de la Provincia, todos los exonerados. Todos los policías que cometan un delito y sean exonerados, los van a publicar y entonces todos los ciudadanos van a saber que fulano de tal, ¿por qué dejó de ser policía? Eso redunda en que primero esa gente no entre, porque generalmente lo que sucede, lo primero que tiene que evitar es que esa gente entre en los servicios de seguridad. Claro. Porque si el policía lo echan, vamos a suponer, por corrupto, lo pones en la agencia de seguridad y ¿cuál es normalmente, por ejemplo, cuál es el problema de contratar agencias de seguridad? Hoy te están ofreciendo muchas agencias de seguridad que te ponen la alarma, te monitorean en tu casa, sí. Estudian tus movimientos. Saben todo, Mario. Saben todos tus movimientos. Y si no lo hacen mientras estás abonado, el día que decís, no, mirá, no lo puedo pagar, más, chau. Chau, te lo hacen. Pasan bajo las aritas. Entonces, eso hay que evitarlo. Y que se dediquen a otro laburo. Y bueno, ¿qué haces, flaco? Si afanaste, si hiciste macana, hay gente que por lo mismo va presa. Todo esto hace ver a Libabé y los 40 ladrones como una pequeñísima banda de una pandilla de barrio, ¿no? Pero yo no sé si la solución es sacar más policías a la calle. Yo tengo familiares policías que dicen que lo que, o sea, y se lo ve, a diario en la calle. El tema me parece que es de ley el problema, la legislación, las leyes son las que hay. Porque hoy por hoy estaban mostrando en todos los canales el robo piraña que hay cerca de la 9 de julio. Son en el obelisco. Chicos de 15, 16 años. Y están ahí, y están firmados, y los ven, y te siguen sacando un celular, que vos decís, bueno, te saco un celular. ¿Cuántos años hace eso? Bueno, sí, pero a lo que yo voy, ¿en algún momento podemos ponerle freno a eso? Porque está bien, me roba un celular, no me mata, no pasa nada. Me roba un celular que a lo mejor a mí me costó un año y pico pagarlo y de privarme otras cosas a mi familia para tener un celular. ¿Entendés? Entonces, esas cosas, sí. O una cartera, o lo sí, que sea. Si no te pasa nada. Yo creo que son mixes. Entonces, por más que pongamos 50.000 policías en la calle, mientras eso siga existiendo, va a haber más policía que gente y eso va a seguir existiendo. Escúchame, a mi nuera, hace una semana, en Burguard y Torquís, acá en Lonchan, de Lonchan, a las 6:30 de la tarde, le había venido a visitar una amiga. Una chica que vive en China. Y había venido a Buenos Aires y la vino a visitar porque eran amigos de la infancia. Estuvieron charlando. Bueno, te acompañé hasta la estación, la lógica, porque aparte la piba lo conocía. Cuando volvió, siente una moto que sube arriba de la vereda e instantáneamente, por seguridad, y por agarró el celular y dijo, tomá, y se lo tiró. Y los flacos se fueron. Tenía una mochila atrás chiquitita que llevaba la llave de la casa, los documentos, todo un montón de cosas, que por suerte no se lo llevaron. Y por suerte no le hicieron nada. Claro. Para esa zona... Anda, vamos ahora, es una boca de lobo. Estás a 5 cuadras de la estación Lonchan y no hay nada. O sea, tenés que poner, yo creo que es sacar policía a la calle, poner cámaras de seguridad y poner cámaras de seguridad no en la estación de Lonchan, en los barrios. Pero estamos y en reforzar las leyes, como dicen. Vos pones cámara, vos pones policía, lo ven, lo firman, es más, un poco más falta que saluden los chicos esos. No hay problema. Yo he estado. Cuando robaban la escuela del barrio municipal hace un par de años, 79, que, sí. Terrible, que nos siguen robando, una vuelta, yo era parte de la comisión de padres, fuimos porque nos llaman que la alarma sonaba, y estaba, agarraron los vecinos a 3 chicos menores que estaban robando las computadoras. Bueno, viene el patrullero, llamamos al patrullero, viene el patrullero, y cuando sube el patrullero, el pibito que tendría 14, 15 años, le dice al policía, bueno, dale, apurate que te uso de remis, llévame hasta la comisaría y llamame a mi mamá para que me lleven, porque vos sos mi remisero. El policía que tenía 30 años lo miraba, yo pensaba, el policía me hacía una señal, me dijo, sí, tengo ganas de agarrarlo. Te agarró el cogote, sí. Bueno. Pero... tenemos que ir despidiendo. Quiero nombrar que mañana es un aniversario de la muerte de un tipo honesto, el general San Martín, a quien le demos la patria. Y como hemos dicho hoy, de mi parte saludar a los chicos el domingo, que es su día del niño. No sé si quiere agregar algo. Yo me sumo a tu saludo, a tu recordatorio, que no nos olvidemos nunca que tanto San Martín como tantos otros valientes dieron su vida para que hoy en día podamos tener una nación que se llama Argentina. Bueno, Dialogando Juntos se llama esto. Y nos vas a volver a escuchar el próximo jueves a partir de las 19 horas en AM1100 Radio Estilo. Y hoy estuvo el equipo completo. Tuvimos todos hoy. Bye.